mi lecho, da dos pasos para atrás y llevándose en mi brazo, voy buscando otro lugar. Oye, ese mar es mío, viene, se eleva, se eleva y se va. Ese mar es mío, viene y se va sin hablar. Ese mar si es mío, viene, se eleva y se va. Ese mar es mío, viene y se va sin hablar. Mi barquito va rumbo a la restinga, va buscando a sus amigos para cantar y pescar. Yo vine de un mar de leva, me deja solo y se va, oye. Ese mar es mío, viene, se eleva, se eleva y se va. Ese mar es mío, viene y se va sin hablar. Ese mar si es mío, viene y se eleva y se va. Ese mar es mío, viene y se va sin hablar. Agradezco su favor al cambiarme ese mal tiempo. Ahora feliz contemplo la costa que solo está. Ya la veo azul y bella, bella como el pensamiento que a partir de este momento con todo vas a acabar. Oye, ese mar es mío. Sé que retornará, que yo lo sé. Ese mar es mío, viene, se eleva y se va. Él se va y se va, pero de mí no se apartará. Ese mar es mío, viene, se eleva y se va. Ah, yo tengo el mar, esa es mi fortuna, oye. Ese mar es mío, viene, se eleva y se va. Se va y se va.